Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Bien, como decías, Víctor, parte o en gran parte de esto que estamos hablando, contrariamente a lo que se produce con la salud, ¿no? Que siempre, cuando uno se enferma, cuando uno tiene gripe, ¿no? Sube la temperatura. Sí. Acá el enfriamiento de la economía vendría a ser el síntoma que el termómetro, la señal que el termómetro te da, pero la causa está en otro lado, ¿no? Absolutamente. Es un virus, es una bacteria. En este caso, el tema pasa por la política, por la corrupción. Por ejemplo, para ir yendo hacia la política, para ir yendo hacia lo gremial y esto que vos contabas y que hablábamos en el comienzo, este año particularmente no fue un año de demasiado ruido o demasiado conflicto sindical. Sobre todo con la negociación paritaria. Se acordaron más o menos con algunos conflictos, pero se acordaron más o menos las paritarias. Porque, ¿qué está sucediendo? Lo que se está produciendo es una reducción, una chique, ¿sí? Entonces, las empresas, naturalmente, porque hacen sus números, en las negociaciones, lo que se termina planteando, a veces explícitamente y otras veces no, es, bueno, está bien, sí, el 30... Listo, va el 30. Ahora voy a necesitar reducir 50 personas. Quiero decir, las empresas lo que están teniendo en cuenta, como es lógico para los números de una empresa, es la masa salarial, claro, lo que pagan en total de salarios. Entonces el aumento empieza a no tener importancia. Claro. Si el aumento generalmente acompaña a la inflación. Claro. Lo que uno tiene que determinar es cuánto va a pagar de sueldo, por ejemplo. De ahí que, bueno, enganchá con lo que decías vos de ganancias al principio, y de toda esta movida gremial, en algunos casos para la foto, para mostrar de que, estamos yendo a la Casa Rosada a pedir que modifiquen ganancias, y con esto cierro, porque ya que hablábamos de los 100 pesitos de hace una década y los 100 pesitos de ahora, también es cierto que hace una década, desde Machinea, que no se modifican las alicuotas de ganancias, como tampoco se ha sacado la emergencia económica de Caballo. Claro. Y acá quiero entrar en el hueso, ¿no? Uh-huh. Decíamos, los números de la economía son el resultado, son la consecuencia. La inflación es la consecuencia, el reclamo salarial es la consecuencia. ¿Cuál es la causa? La causa en la Argentina es política. El sector político argentino no trabaja en base a un plan, y lo que es peor aún, la política argentina, en todas sus facetas, en todo el rango y en todo el arco político, se financia con recursos del Estado. Nadie pone plata para hacer política. La sacan de la caja pública. ¿Sí? Plata que no va a los hospitales, no va a seguridad, no va a educación, no va a los sueldos de los maestros, y así siguiendo. ¿Cómo se la saca? De dos maneras. Una, desde la corrupción. Lisa y llanamente. Coimas por licitaciones, adjudicaciones directas, esa plata se recauda para cuando llegue el momento de hacer política o actos electorales o campaña, el político tenga recursos para volcarlo. Y acá me detengo en dos autoinculpaciones. A ver. En la famosa frase de José Luis Manzano, robo para la corona, lo que quiso decir, o mejor dicho, dijo, y que Berbisky inmortalizara en su libro Robo por la Corona, es que él no era que robaba plata para llevársela a su casa, sino que robaba para la estructura política que lo sostenía en ese momento, que era Carlos Menem. Ajá. La corona era Carlos Menem. Sí, el gobierno, claro. Robo para ellos, no para mí. La robo corona para... como el poder, ¿no? Exactamente. Y la otra, la que dijo Néstor Kirchner, en el sentido de que ellos, los Kirchner, necesitaban hacer dinero en el sur para poder hacer política. Sí, claro. Porque sin plata no puedes hacer política en la Argentina. Es que esto es una verdad incontrastable, ¿no? La verdad que nadie debería rasgarse la vestidura. Sin plata no se hace política. No se hace política. Ahora, el punto y a donde vos vas es ¿de dónde sale la plata para la política? Sale del Estado. Claro. Sale de los impuestos que pagamos nosotros. Nosotros y todos. Sí, sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Cuando decimos nosotros es... Sale de ahí. Entonces, no es hoy un problema la Argentina de quién está en el poder, sino de cómo se piensa la acción política. Uh-huh. ¿Y por qué hay tanta lucha en los Estados Unidos cuando llega un momento de la campaña con estas campañas gigantescas por recaudar fondos? Porque no sacan plata del Estado, sino que hacen cenas, actos, convencen a la gente, abren cuenta, qué sé yo, y juntaron 100 millones de dólares para hacer toda la campaña nacional. Sí, además hay empresas que empresa financian que pone, y está se declara, blanqueado. Y se declara. Está blanqueado. Sí, supongo que alguna moneda por algún otro lado debe venir. No, estamos hablando a grandes rasgos. Sí, sí, sí. Sí. Tampoco son... ¿De dónde sale la mayor parte de la plata? Sí. Bueno... Entonces, hasta no empecemos a atacar el tema de fondo, va a seguir habiendo inflación, va a seguir habiendo desocupación, vamos a seguir en el subibaje y vamos a esperar el milagro o de la soja, o de Vaca Muerta, o la convertibilidad. Sí, claro, o hay que sacar a un conejo de la galera. O algún otro, que pero pasa que ya no nos quedan más conejos. Parte del problema es que ha bajado la producción de conejos. De conejos, claro. Que, mirá que es difícil bajar la producción entonces, de conejos. Entonces, magos ya no había, ¿no? Claro. Hace tiempo que magos no hay, o que nos dimos cuenta que todo es truco, ¿no? Todo es truco, claro. Ah, no es magia, es truco. Nos están haciendo creer que... Ahora, el problema es que si además no hay más conejos, ahí ya está. Y sí, vendimos las empresas públicas durante la década menemista. Sí. Después nos cayó el viento de cola, sí, y la soja, sí, sí, que nos salvó por un tiempo. Uh-huh. Ahora estamos apostando a que ahí en Vaca Muerta... A Vaca Muerta es el viaje a la Meca ahora, ¿viste? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Vaca Muerta, este yacimiento de hidrocarburos no convencionales, que supuestamente tenemos ahí gas y petróleo para inundar el mundo. Sí. Como una nueva gran esperanza argentina, el Messi, sí, de la economía. No, digas Messi, porque después, digo, ahí entramos a polemizar sobre... no estuvo, entonces... Es que no podés apostar a un jugador. Claro, claro. ¿Y si después no? ¿Y si y no claro. está? ¿Y si un día se descubre que parecía que había tanto, pero había menos? Sí, ¿cuántos lados pasó eso? O que las condiciones, ¿no? Pero entonces lo que hay que hacer es armemos el equipo para no tener que depender de Messi. Sí, sobre todo porque, más allá de la metáfora futbolera, la sensación es que, al menos por los ejemplos que hay lejanos, hablábamos de Europa hace un rato, cercanos, cuando uno habla de los países limítrofes, de los vecinos, hoy se conoció que Brasil logró 3.500 millones de dólares de financiamiento a 45 años y al 5% de interés, ¿no? Claro. Es un dato incontrastable, ¿no? Es decir, poder financiarse en un mercado externo, país, Brasil... A una tasa que... Hace poco, hace relativamente poco, Evo Morales en Bolivia consiguió financiamiento al 6%. Y no estamos hablando de un país neoliberal, como el que conduce Evo Morales en este momento. Entonces, esos son los datos que dicen, y a esto iba, que solo si y solo si haces durante un tiempo las cosas correctamente, si vas paso a paso, ladrillo sobre ladrillo, construís. Si no, es efímero todo, ¿sí? Sí. ¿Te propongo seguir con el tema? Dale. ¿En los próximos días? Dale. Saludos, Carlos.